Mañana por la noche, Televisión Española va a emitir un documental que en su día grabó la BBC inglesa y que versa sobre la longevidad en el ser humano. El título del documental es La duración de la vida y habla de los pueblos longevos que hay en el planeta Tierra, y van a hablar por Televisión Española de los adventistas del séptimo día. O sea que si queréis verlo, no sé si conocéis Documentos Televisión, en el canal 2, mañana a las 11:30 de la noche podéis ver el documental. Y si alguien puede grabarlo, mejor, para poder compartirlo con alguien. Mañana a las 11:30 de la noche. Muy bien. Me gustaría comenzar haciéndoos una pregunta. Uno, cuando mira alrededor de este planeta cada día más convulsionado y donde cada día hay más problemas y más violencia y más muerte, cuando la gente no sabe realmente cómo o dónde se originó este problema, nosotros tenemos que explicarles dónde empezó el problema. Si yo os preguntara dónde comenzó el problema del pecado, ¿en qué lugar exactamente comenzó? ¿Qué me diría? En el Edén. Vale, estábamos preguntando para Mercedes y Nicolás, para introducirnos en el tema, ¿dónde comenzó exactamente el pecado? Y hay dos respuestas. La primera es en el Edén. ¿Os parece buena? El pecado. Empezó antes del Edén. Exactamente empezó en el cielo, pero en el cielo, ¿exactamente en qué lugar empezó? En el cielo empezó en la mente de Satanás. Ahí es donde realmente empezó el pecado. Primero empezó como un pensamiento, luego le llevó a la acción y transmitió ese pensamiento a otros ángeles, y luego llevó a la acción, obviamente. Y ese pensamiento que se originó, la expresión de aquel pensamiento original, el fruto de ese pensamiento, es la cruz del Calvario. Fijaros, desde un pensamiento que comenzó en Lucifer, su expresión, la máxima expresión de maldad o de pecado, obviamente sabemos que es el Calvario, ¿no? Entonces, hoy me gustaría hablar de los pensamientos, porque de alguna forma determinan la vida de los hombres y específicamente de los cristianos. Fijaros bien si es importante hoy, fijaros bien si es importante para nosotros el tema. Y yo no sé si creéis que hoy estamos en mejor o en peor condición que lo que estaban los ángeles en el cielo, como para ser influidos o engañados o seducidos por el enemigo. Hoy es peor situación, porque los ángeles eran seres que no tenían una tendencia hacia el mal. Pero hay otro detalle además de ese. Fijaros, hay una cita en Testimonios tomo 3 que dice: Satanás tuvo simpatizantes en el cielo, tomó consigo una gran cantidad de ángeles, Dios y Cristo y los ángeles celestiales estaban a un lado y Satanás y los otros ángeles estaban a otro. Las insinuaciones de Satanás, primero pensó y luego comenzó a insinuar, tuvieron efecto en muchos ángeles y llegaron a creer que el Padre y el Hijo eran sus enemigos y que Satanás era su benefactor. Y dice, Satanás tiene el mismo poder y el mismo control sobre las mentes hoy, con una diferencia. Dice, solamente que ha multiplicado por 100 su poder, por 100 dice que ha multiplicado su poder, mediante el ejercicio y la experiencia. O sea, que tenemos una doble desventaja. Somos seres que tendemos hacia el mal y encima tenemos a alguien que se ha hecho tan experto que es 100 veces más experto de lo que era cuando estaba en el cielo. Fijaros si es importante este tema. Para mí, yo, este tema os adelanto que no lo he preparado en realidad para vosotros. Este tema lo preparé como un estudio bíblico que hicimos en casa en cierta ocasión para mí, para nuestra familia. Pero cuando ahora vuelvo a estudiarlo, me parece tan importante, que en buena medida de esto puede depender la salvación de nuestra o de otras personas. ¿Qué creéis? ¿Que por nuestra naturaleza hoy entonces tenemos tendencia a pensar mal, o de por naturaleza tenemos tendencia a pensar bien? Que lo que tenía en el cielo por su experiencia. Por su experiencia. No, ahora vamos a llegar al final a eso. No estás aquí para ensalzar la fuerza y el poder de Satanás. Ahora vamos a ir a eso. Humanamente hablando, tiene 100 veces más poder que el ser humano. O sea, que lo que él tenía en el cielo para vencernos. Luego está la segunda parte. Pero a eso llegamos al final. ¿Tenemos tendencia a pensar mal o tenemos tendencia a pensar bien de la gente? Por naturaleza humana, mal. Indudablemente dice así. Vamos a leer en Proverbios. Hay varios versículos en Proverbios que hablan de los pensamientos del ser humano. Proverbios capítulo 6. Versículo 14. ¿Quién quiere leer fuerte? 6, 14. Vale, dice: el hombre malo en todo tiempo piensa el mal. ¿Y qué dice el versículo 18? ¿Le gusta a Dios que el ser humano piense mal? ¿Qué dice ahí? El corazón que maquina pensamientos perversos, dice, a ese aborrece Jehová. A Dios no le gusta, obviamente. Y fijaros que si vamos un poquito más adelante en Proverbios 12, fijaros a qué compara la Biblia los malos pensamientos que nosotros podemos, o un ser humano puede desarrollar. Proverbios 12, 20 dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Engaño, dice ahí. Y nuestros pensamientos forman parte de nuestro carácter, según dice Proverbios. Fijaros que en Proverbios 23, 7, si lo leéis, dice: así como es sus pensamientos, así es él. O sea, el carácter del ser humano no es solo lo que decimos o lo que hacemos. Nuestros pensamientos son parte de nuestro carácter. Y fijaros la cita de la hermana White, como lo corrobora. En Mensajes para los Jóvenes dice, página 90: si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Y los sentimientos y pensamientos forman el carácter. Así que no podemos pensar que, imaginaros que yo soy un buen cristiano porque vengo a la iglesia, porque incluso puedo predicar, pero si yo durante la semana, aunque externamente sea un buen cristiano, yo tengo malos pensamientos, algo está fallando en mí. Porque aquí dice que el pensamiento forma parte del carácter, lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de Profecía. Vamos a ver si los pensamientos pueden, según la Biblia, considerarse pecado o no. En tiempos de Jesús, los fariseos pensaban que el pecado es ahora una acción, y Jesús les llama sepulcros blanqueados. Pero vamos a ver la Biblia que dice si es o no pecado tener pensamientos de maldad, estoy hablando. Y antes no he dicho algo que tenía que haber dicho, pero que a uno se le cruce un pensamiento no es pecado. Hay un refrán muy, muy típico que yo he oído algunas veces que dice: puede que un pájaro revolotee en tu cabeza, el problema es si hace un nido en tu cabeza. Son dos cosas diferentes, ¿entendéis? Aquí estamos hablando de hacer un nido en la cabeza. Vale, seguimos. Proverbios 21:4. Vamos a ver si la Biblia dice si el pensamiento malvado es pecado o no es pecado. Proverbios 21:4. ¿Qué dice ahí? ¿Quién quiere leer? El pensamiento de los malvados es pecado. O sea que Dios considera el pensamiento malvado un pecado. ¿Os acordáis un ejemplo en el que Jesús hablara de un pensamiento malvado y les dijo, eso también es pecado? Exactamente, codiciar una mujer que no es la propia, Jesús les dijo, ya habéis adulterado en vuestra mente. ¿Por qué insisto y por qué he querido traer este tema hoy aquí? Porque muchas veces hemos llegado a pensar, o se presenta el cristianismo como una religión de formas, de actividad o de palabras. Pero el verdadero evangelio transforma, como hemos leído, perdón, como hemos cantado, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo transforma. Si hay un área que no se ha transformado, algo está fallando. Entonces dice ahí en Proverbios 21:4 que Dios considera pecado el pensamiento malvado. Y si eso es pecado, entonces ¿qué creéis? Imaginaros un cristiano perfecto. Imaginaros que nunca me habéis visto cometer a mí un pecado, o que nunca me habéis dicho, no me habéis visto nunca pronunciar una palabra inadecuada. Y yo en mi caso, tengo pensamientos de maldad. Pero ninguno de vosotros lo conocéis. ¿Yo me puedo salvar o no me puedo salvar? Bueno, en ese estado, según la Biblia, dice que no. Fijaros Proverbios 12, versículo 2. Proverbios 12, versículo 2. ¿Quién quiere leerlo? ¿El pastor Codejón lo tiene ahí? El bueno alcanza el favor del Señor, pero el intrigante será condenado. ¿Otra versión que se pueda leer? El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Él condenará al hombre de malos pensamientos. Nuestra religión tiene que llegar, en realidad tendría que empezar ahí. A esto estamos hablando. No, ya que tú dices, es que me podéis a mí ver que no he hecho ni he dicho nada malo, pero puedo imaginar, bueno, tener malos pensamientos. Luego vamos a ver un ejemplo. Pero eso es posible. Eso es posible. Sí, sí, eso es posible. Eso es bíblico. Tenemos ejemplos en la Biblia que luego los vamos a ver. Vamos a ver qué otro calificativo da Dios a las personas, y yo me estoy poniendo de ejemplo para que ninguno se sienta aludido, y insisto que esto lo preparé para mí y para mi casa, ¿no? ¿Qué otra forma tiene Dios de llamar a quienes tienen pensamientos de maldad? Vamos a Isaías. Isaías 55, versículo 7. Valentín, ¿quieres leerlo tú? Versículo 7. No, Isaías 55:7 he dicho. Vale, ahí lo llama Dios impío. Impío lo llama. Y hay algo peor que pensar uno cosas que no son debidas o gestionar maldad en la mente de otro. Y podemos caer en el error o en el pecado de, por ejemplo, codiciar algo que no conviene o generar odio, que eso es un pecado. Pero el pecado original fue pensar mal de alguien. Lucifer pensó mal de alguien. Y de alguna forma, fijaros que en Zacarías nos da la advertencia. Dios, que sabe muy bien cómo y qué ocurrió en el cielo, nos da la advertencia que no tenemos ningún derecho, si no hay hechos probados, de pensar mal de nadie. Absolutamente de nadie podemos pensar mal. Este es un texto que suelo repetir mucho, pero bueno, yo quiero repetirlo otra vez. Zacarías 7:10. ¿Quién quiere leer? Zacarías 7:10. Valentina, venga. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aunque pueda aparentar, no tenemos el derecho de pensar mal. En caso de duda, no hay que pensar mal. En caso de duda, hay que pensar bien, en todo caso. Os pongo un ejemplo. Los niños, vamos a ver, o los preadolescentes. Os pongo dos ejemplos y vosotros tenéis que responder rápido si es correcto o incorrecto. ¿Vale? Rápido, ¿eh? Tiene que ser muy rápido. Vosotros veis a un diácono entrar en un bar un sábado y sale después de 15 minutos. ¿Bueno o malo? Vale. Siguiente ejemplo. Vosotros veis al mismo diácono entrar un sábado en una farmacia y luego sale con una bolsa. ¿Por qué habéis pensado que el diácono entra en un bar y sale de 15 minutos y es malo? Claro, pero es que lo que no sabíais es que ese diácono estaba haciendo una serie de visitas a los hermanos y a los enfermos, le entró ganas de ir al servicio, fue al bar, pidió permiso para ir al baño y al de 15 minutos sale. ¿Había algo malo en eso? Pero la tendencia natural es a pensar mal. ¿Por qué tendemos a pensar mal? En caso de duda, hay que pensar bien. Pero no os preocupéis, es nuestra tendencia que Dios tiene que cambiar para que pensemos bien. ¿Os dais cuenta? El que entró en la farmacia entró a comprar algo que no era para ningún enfermo. Entró a comprar un paquetito de caramelos porque le apetecía. Pero parecía que sí, que era bueno, ¿no? Que entraba a la farmacia y igual algún enfermo tenía que ver. O no, para comprar medicamentos, pensemos bien. Por un medicamento para alguien que necesitaba. Bueno, solo era un ejemplo. Los malos pensamientos siempre nos van a llevar a un camino equivocado. Fijaros el rey David cómo lo expresa y qué bien lo expresa en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 23. ¿Quién lo tiene? Marcelo, ¿puedes leerlo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Sigue. Ve si hay. Sí, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muy bien. El rey David estaba pidiéndole a Dios que examinara sus pensamientos, porque si no eran buenos, sabía que eso le iba a llevar a un camino de perversidad. Y le estaba pidiendo a Dios que le examinara su mente, sus pensamientos. Ahí está la clave, en realidad. Ahí es donde se genera todo. Si os fijáis bien, si leemos en detalle, ¿os acordáis la apostasía de Israel, cómo Dios los tiene, permite que sean invadidos por Babilonia y los llevan deportados a Babilonia? Si ahora yo os preguntara por qué fueron llevados a Babilonia, me responderíais: por los pecados que hacían, por la idolatría, por este pecado, por... La lista podría ser muy larga. Pero fijaros qué cosa más interesante. En el libro de Jeremías, la raíz, el verdadero origen del problema, que tenían en Israel no estaba en la idolatría o en otro pecado que ellos cometían. Fijaros bien, en Jeremías 6, Jeremías 6, versículo 19, ¿qué dice ahí, Pilar? 6, 19. ¿Os habéis dado cuenta de esa expresión? Dice, el fruto de sus pensamientos. O sea, la apostasía de Israel fue provocada por los pensamientos malvados que tenían, que luego se generó o degeneró en una apostasía. Ahí estaba el problema originalmente, en sus pensamientos. Y un texto que no hemos leído, y que, bueno, simplemente mentalmente podemos repasar, si repasamos bien la historia del diluvio, claro, nosotros se nos queda la idea en el Mateo que dice, comían, bebían, se daban en casamiento, ¿os acordáis, no? Y por eso vino el diluvio. Ese es el texto de Génesis 6. El designio de sus pensamientos era constantemente al mal. Y ahí dice, por eso tuvo que llegar el diluvio. Porque estaban constantemente pensando hacia el mal. Ahora yo os pregunto, no como si vosotros fuerais los que tenéis pensamientos de maldad, ¿no? Si yo tengo pensamientos de maldad, como antes he dicho, y soy un cristiano correcto aparentemente, pero yo tengo malos pensamientos, ¿creéis que tengo que arrepentirme? ¿O no hace falta arrepentirse de los malos pensamientos? Si hemos dicho según Proverbios que los malos pensamientos son pecado, se supone que habrá que arrepentirse, ¿no? ¿Alguien recuerda un ejemplo en el Nuevo Testamento donde a alguien se le manda arrepentirse de su pensamiento, de su mal pensamiento? Es curioso, no sé si aparece en otro lugar en el Nuevo Testamento. Puede ser el Simón el Mago. Muy bien, muy bien. Simón el Mago. Fijaros, vamos a leerlo en Hechos capítulo 8. Es muy, muy curioso cuando Simón el Mago les va a pedir que sea derramado el Espíritu Santo sobre él y ofrece dinero a los apóstoles. Quería comprar la bendición del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 8, versículo 22, fijaros lo que le dice entonces el apóstol Pedro. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento. Pedro le está diciendo que tenía que arrepentirse del pensamiento malvado, de la estrategia que había elaborado Simón para pretender comprar el Espíritu Santo. Y fijaros bien que si leemos en el siguiente versículo, en el 23, le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué expresión utiliza ahí, en este caso, el apóstol Pedro? Seguimos con el ejemplo. No penséis que una persona que tiene pensamientos de maldad tiene una prisión de maldad, como tenía Simón. Podemos llegar a tener una prisión de maldad. Eso era lo que le estaba ocurriendo a este hombre. Ahora bien, el problema de fondo, y ahora llegamos al punto clave, es que por naturaleza humana, como hemos visto, nosotros tendemos a pensar mal. Según uno ha nacido, nace con una naturaleza que tiende hacia el pecado, y eso es normal. Hay un texto que me parece muy interesante, que está en Mateo, una conversación que Jesús tiene con algunas personas que parecían muy cristianos, pero que tenían un problema en su pensamiento. Mateo 12, Jesús está hablando con un grupo de personas, fariseos, y les dice unas palabras muy interesantes. Fijaros, versículo 35. leo yo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿A qué se refiere Jesús con el tesoro? El tesoro del corazón, el corazón. Vamos a ver, porque Jesús mismo responde a esa pregunta. Vamos a ir un poquito más adelante en Mateo 15. Y fijaros lo que Jesús mismo va a complementar su idea y va a explicarla él mismo. Mateo 15, versículo 19. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y claro, nosotros sabemos que en el lenguaje bíblico el corazón también es la mente, porque obviamente de la mente salen los malos pensamientos. Ahora, permitidme volver otra vez al versículo del capítulo 12. Y vamos a leer ese mismo versículo, porque aquí habla Jesús de que hay hombres buenos. Y si me permitís, vamos a cambiar o sustituir la palabra bueno por convertido y la palabra malo por no convertido. Y así creo que vamos a entender mejor. Dice: el hombre convertido del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre no convertido del mal tesoro saca malas cosas. ¿Os parece lógico eso? Cuando Dios convierte un hombre, ¿a la imagen de quién lo convierte? A la imagen de Dios. Y si Dios es bueno, la persona convertida es buena por la bondad de Dios, no por la propia. Y la persona convertida no tiene tendencia a pensar en mal de los demás. Y fijaros lo que dice la hermana White. Vamos a leer dos citas que hace referencia a los cristianos convertidos, y otra a la que dice los no convertidos, hablando de los pensamientos. Dice así: no es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más. El mal que los profesos cristianos guardan en su corazón, dice, nos expone al más grave de los desastres y retarda el progreso de la obra de Dios. No hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que el ser envidiosos, sospechar unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. No convertidos. Eso es lo que ocurre con una persona no convertida. Y ahora vamos a ver una persona convertida. Dice: el hombre verdaderamente convertido no siente inclinación a pensar o a hablar de las faltas de los demás. Solamente entrarán en el cielo aquellos que hayan vencido la tentación de pensar o hablar mal. ¿Qué os parece? Solamente, dice, entrarán en el cielo aquellos que hayan vencido la tentación de pensar o hablar mal. Vamos a ver cómo se arregla esto. Se supone que está dentro del grupo de los convertidos. Indudablemente. Este está dentro del grupo de los convertidos. Cuando uno ha sido convertido por el Espíritu Santo, indudablemente no tiene tentación de pensar o hablar mal o criticar o calumniar. Eso es indudable. Por naturaleza, el Espíritu Santo obra de esa forma. Bueno, vamos a leer la segunda cita. Exactamente. Insisto que puede venir un mal pensamiento como un pájaro, pero el peligro es que haga un nido en nuestra cabeza. Y ahora vamos a concluir por donde él iba antes. Dice la segunda cita, para los que sí están convertidos, dice, en Hechos de los Apóstoles 2:5-7. El amor de Cristo, fijaros bien qué interesante, el amor de Cristo concibe de la forma más favorable los motivos y los actos de otros. Aquel hombre que entró en el Bahar, tendremos que pensar de la forma más favorable. Si hay una opción entre 10 de pensar bien de ese hombre, hay que pensar en esa opción. Ese hombre entró al servicio. Las otras 9 opciones no nos valen. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Bien. Dice, el amor de Cristo concibe de la forma más favorable los motivos y los actos. No expone innecesariamente sus faltas. No escucha, escuchar bien esto, no escucha desfavorablemente si se le presentan informes, sino que trata más bien de recordar las buenas cualidades de otros. O sea, la mente de una persona convertida lo positiviza todo. Y cuando hay una duda, se decanta por lo positivo, no por lo negativo. Con que la iglesia sea un trocito de cielo ya sería mucho. Ahora bien, ¿cuál es el remedio para que los hombres entonces tengan buenos pensamientos? Pues indudablemente el remedio es que Dios convierta nuestros corazones de tal forma que el Espíritu Santo pueda dominarnos para que, si ocurre lo que se ha mencionado, no caigamos en el error de ceder a la tentación de creer como los ángeles en el cielo creyeron. ¿Cómo hacemos eso? Pues obviamente tiene que haber una obra, ¿no?, del Espíritu Santo. Y hay algunos textos en la Biblia, a mí hay uno que me parece muy interesante y que viene al punto, que está en 2 Corintios 10. En 2 Corintios 10 está una de las claves para que lo que estamos hablando pueda ser una realidad y que nosotros seamos de los que estemos en el grupo de los convertidos. 2 Corintios 10, versículo 5. ¿Quién quiere leerlo? Llevando cautivo, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para tener todos nuestros pensamientos bajo el control de Dios? La hermana White, sobre este versículo, hace un comentario muy sabio, y fijaros qué idea más positiva, a ver si podemos nosotros copiar. Dice, tenemos la compañía de la presencia divina, y al darnos cuenta de su presencia, dice, nuestros pensamientos son llevados a Cristo Jesús. Testimonios para los ministros, página 388. Si nosotros somos conscientes de la presencia divina, como dice Pablo en la carta a los Hebreos, como viendo al invisible de forma constante a cada momento y a cada día, si somos conscientes de eso, dice la hermana White, que llevaremos todos los pensamientos bajo el control de Cristo. ¿No os parece bonito eso? Yo, sinceramente, todavía no lo he conseguido. Yo quiero conseguirlo. Es una lucha que tenemos que luchar. Es una lucha la de ceder nuestra voluntad a Dios para que Él tome el control y esto sea posible. Esto no es una utopía, esto está descrito en la Biblia para nosotros. Aunque parezca una utopía, ¿no? Mercedes. Dice Isaías, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel en a cual en tus pensamientos persevere, dice Isaías 26:3. Aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Nuestro pensamiento tiene que perseverar en Dios. Y Él toma el control y nuestros pensamientos están bajo el dominio de Dios. Y aquel versículo famoso que dice Filipenses 4:7, que seguro sabéis de memoria, y la paz de Dios, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Si Dios domina, toma el control de nuestra mente, los pensamientos estarán dominados por el Espíritu Santo y serán positivos. ¿Cómo se consigue esto si Satanás tiene 100 veces más poder de lo que tiene en el cielo? Porque el poder de Dios es 1.000.000.000 de veces superior al de Satanás. Esa es la diferencia. Sin el poder de Dios estamos todos perdidos. Todos, absolutamente todos perdidos. Pero bajo el poder de Dios todos podemos ser vencedores. ¿Estáis de acuerdo o no? Bien. Ahora, la última idea. Aunque Dios haga el milagro de tomar el control de nuestras vidas y nosotros no pensemos ni tengamos ninguna tendencia a pensar de nadie mal, preparaos, porque van a pensar mal de todos vosotros. Indudablemente, si estamos constantemente relacionándonos con personas, siempre va a haber situaciones en las que van a pensar mal de vosotros. En el trabajo, en la iglesia, allá donde vayáis, siempre va a haber gente que piense mal de vosotros. Tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo, porque si no lo asumimos, como que se nos tambalea la fe. Y fijaros que os voy a dar tres ejemplos de personajes en la Biblia que fueron fieles, pero que pensaron mal de ellos. Número uno, José. Sus hermanos pensaron mal de él. Pensaron mal cuando lo vendieron y pensaron mal luego cuando pensaron que José los iba a matar. Y va José en el capítulo 50 de Génesis y les dice: pensasteis mal de mí. Se lo dice claramente: pensasteis mal de mí. Número 2, Moisés. Constantemente el pueblo, en su mayoría, pensaba mal de Moisés. ¿Cómo podemos saberlo? En Éxodo 17:3 leemos que un buen grupo le dice a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Vosotros pensáis que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto para que muriera en el desierto? Obviamente no. Pero el pueblo pensaba que los había sacado para que se murieran en el desierto. Pensaron mal de Moisés. Y el último. ¿De quién es la persona que peor se ha pensado en este planeta? De Jesús. Porque aquellos que parecían los más buenos de todos, los que iban los más vestidos el sábado, los que aparentaban tanta bondad que todos casi le reverenciaban, aquellos fueron los que, si leemos varias veces en el Evangelio, dicen, comenzaron a pensar cómo matarlo. Mateo 7, Mateo 9, hay varios lugares donde literalmente dice, y comenzaron a pensar cómo matarlo. Y eran, según el pueblo, los representantes de Dios en la tierra. O sea que sí es posible que uno pueda aparentar ser un buen cristiano, pero no serlo en realidad. El tiempo lo dice todo, sí. Pero lo que tenemos nosotros que valorar es qué clases de pensamientos tengo yo de forma regular. ¿Tengo pensamientos de bien o tengo pensamientos de maldad? Y eso es una pregunta para cada uno. Si yo tengo pensamientos de maldad, y lo digo por mí, algo falla en mí. Y a veces reconozco que algo falla en mí. Y inmediatamente me voy a mi Biblia y dice: no, no, aquí algo falla en mí. Entonces yo le tengo que pedir a Dios el poder y la ayuda para que transforme mi corazón cada día, no desde el día que me bauticé, sino cada día, para que mis pensamientos estén bajo el dominio de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que ocurra en cada uno de los que estáis aquí. Porque solamente en aquellos que ocurra eso, son los que Dios se llevará otra vez al cielo. Pues que Dios nos bendiga a todos, para que esto sea una realidad en nuestra vida y que podamos vencer, ser vencedores, no por nuestro poder, sino por el poder de Dios, que nos lo ofrece y nos lo da para que sea real una persona o una familia o una iglesia, Mercedes, donde sí sea posible que esto sea evidente y podamos hacer, por ejemplo, de esta iglesia, de este lugar, un pequeño cielo en la tierra. Amén. Vamos a terminar con el himno 270. Vamos a cantar la primera y la última estrofa. Anhelo ser limpio. Orar. Adelante. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque los frutos de la conversión son extraordinarios, como se ha manifestado en esta noche. Queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo esté constantemente influyendo en nuestras vidas para que seamos un ejemplo para otros. Amén. Sin ningún estigma de orgullo por nuestra parte. Amén. Sino que seamos humildes y nos consagremos de tal forma que puedan ver en nosotros reflejado la paz y el amor de Cristo. Amén. Te lo pedimos en su nombre. Amén.